Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son las 8 de la mañana con 2 minutos y ya estamos de regreso, amigos, acá en su espacio informativo de Zona Cultura. Queremos, antes de iniciar con las entrevistas, conocer la agenda de actividades por el Día de los Museos. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, se desarrolla la conferencia Museología de las Sonoridades con el musicólogo Juan Mullo. A las 3 de la tarde tendremos la publicación de la Cinemateca. A las 5 de la tarde el conversatorio Desafío de los Museos luego de la cuarentena. Aquí participarán diversos directores de los museos de Quito. Y finalmente a las 7 de la noche el músico José Murián nos brindará un concierto especial a través de Facebook Live y YouTube. Y con estas novedades le damos el paso a nuestra compañera Laura Ríos, que ya está junto a nuestro invitado, el historiador de arte, Cristian Valareso. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es el historiador de arte Cristian Valareso, quien realizó la noche de ayer el lanzamiento virtual de su libro Santidad y Transgresión en la obra pictórica del Cristo de la Agonía de Miguel de Santiago. Le damos la bienvenida a Zona Cultura a Cristian Valareso. Gracias a usted por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por su invitación. Bueno, empecemos. ¿Cómo se dio el interés por realizar el estudio de una obra muy significativa para Ecuador en su maestría? Y bueno, esto empezó cuando estaba trabajando para el Instituto de Patrimonio Cultural, justamente en el área del laboratorio de investigación. Entonces hicimos unos trabajos para hacer la restauración de 42 obras atribuidas a Miguel de Santiago que se encuentran en la iglesia de San Agustín en la ciudad de Quito. Esta serie data de 1656, es la más antigua, lo más antiguo que se conoce de Miguel de Santiago. Entonces, a partir de esta información que se realizaron estudios con técnicas multiespectrales, también se hizo estudios estratigráficos de soporte, de pigmentos y también aglutinantes. Gracias a todos estos métodos vanguardistas, hubo una serie de información inédita que no se había tenido anteriormente. Entonces, bueno, después de concluir mis servicios, decidí estudiar historia del arte. Entonces, fui a la ciudad de Lima. Cuando estaba en esta entrevista que hacen para antes de ingresar a la universidad, mis profesores me comentaron de que existía justamente este Cristo de la Agonía. Más que nada era un mito, una leyenda que se encontraba en el distrito del Rímac, en el Museo de los Descalzos. Y bueno, sentí interés y dije, aquí tengo mi tesis, ¿no? Entonces, gracias a esta experiencia anterior, pude llegar con información nueva que sirvió bastante para hacer la autentificación. Entonces, este trabajo es pionero en esto, ¿no? Porque empleó los estudios de punta que se hicieron para la restauración y se los empleó también en este cuadro para no dejar a dudas de que se trata una obra original de Miguel de Santiago y propiamente reelaborada aquí en la Audiencia de Quito alrededor del 1660. Y bueno, toda esta información fue de gran ayuda, ¿no? Ya que cuando empecé a hacer esta investigación, la pesquisa, ¿no? Vi que era muy limitada la información sobre este cuadro. Bueno, después de hacer la investigación en fuentes primarias y más que nada también epigráficas, ¿no? Primero analizando las inscripciones que habían en estas obras, pude dar con esta impericísima información cómo había llegado el cuadro, ¿no? Y bueno, para resumir un poco, este cuadro tiene implicaciones históricas, teológicas, incluso diplomáticas. El caso es que alrededor de 1750, un sacerdote quiteño es llevado por la Inquisición a la ciudad de Lima para ser ajusticiado, ¿no? En esa época hacían algo que se llamaba actos de fe. Entonces estos actos de fe indicaban a la gente que había sido acusada de algún tipo de herejía a entregar, ¿no?, los bienes que habían influenciado en este pecado que se conocía en esa época. Entonces el señor Juan Cabrera Barba fue ejecutado y quemaron 200 pinturas de él. Estas 200 pinturas tenían cada una unos marcos de plata, los cuales los fundieron. Y bueno, él había dejado su capital para que funden aquí en Quito una sociedad de la buena muerte, lo que nunca se llegó a completar, ¿no? Entonces hubo un pleito legal. Y de este pleito legal se hizo cargo el cónsul del Ecuador en Perú, que se llamó don José Félix Luque. Entonces él fue un doble agente que trabajó entre Perú y Ecuador. Y bueno, aparte de que sirvió, podría decirse, bueno, a los dos países, más que nada al Perú, porque ahí fue su residencia. Él se llevó el cuadro de aquí de Quito, porque tuvo él se acercó a gente que había, gente familiares, ¿no?, de Juan Cabrera Barba, para realizar esta cobra, bueno, el cobro de esta herencia. Y una de estas familiares fue Virginia Aguirre de Klinger. Entonces, no, Virginia Klinger de Aguirre, disculpen. Entonces ella fundó las Hijas de la Caridad. Entonces esta es una fundación benéfica, es la primera institución que acoge a niños de expósitos. Entonces, bueno, hay un lío un tanto legal y misterioso, ¿no? Porque en este punto es cuando se unen los dos cuadros del Cristo de la Agonía que investigo en mi tesis, ¿no? Uno es el que está en el Tejar, que estuvo adornando en la capilla de los Klinger, aquí en la ciudad de Quito, en el Tejar. Y bueno, esta familia tuvo estos dos cuadros, ¿no?, el que se encuentra actualmente en Lima. Y el señor Félix Luque tuvo contacto con los señores y bueno, se llevó el cuadro. Hay pocos datos, ¿no?, de cómo se llevó. Y lo que se sabe a ciencia cierta, ¿no?, es que él trabajaba con sus familiares, ¿no? Un sobrino de él, Vicente Luque, trabajaba para las aduanas. Entonces, por ese medio pudieron sacarse. Y actualmente vemos, ¿no?, que no es ningún misterio ver a estos políticos amparados en la ley y realizando varias cosas, puede decirse, debajo de la mesa. Y justamente esto pasó con el Cristo de la Agonía. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, había dado una mirada, igual que don Óscar Ortega, y de alguna forma pues se interesó por retomar esta investigación y poderla publicar, poderla poner en conocimiento de todos los ecuatorianos, de los amantes de la investigación y sobre todo descubrir si estas leyendas del Cristo de la Agonía pues son realidad y que usted haya ido tras la búsqueda como un verdadero detective, como usted lo había manifestado en su presentación. Sí, exactamente, ¿no? Fue una investigación detectivesca, se podría decir, ¿no? Porque al inicio solamente teníamos estos datos, ¿no?, de cultura un poco general, que existía esta leyenda de que había el cuadro de Miguel de Santiago en Lima. Y justamente al pie de este cuadro, que se exhibe en el Museo de los Descalzos, estaba una nota que decía: este es el cuadro El Cristo de las Leyendas, de Miguel de Santiago, ¿no? Entonces, esto se atribuía porque el señor Ricardo Palma, que fue un escritor bastante reconocido, él reprodujo la leyenda del Cristo de la Agonía, basado en un escrito de Juan Leomera. Entonces él lo hace más popular, lo incluye en las leyendas peruanas, ¿no? Que es un compilado de varias historias del reino de, bueno, el virrey, ¿no?, del Perú. Y también hay historias de la Audiencia de Quito, que formaba parte de este virreino. Entonces, comenzó ahí esta investigación, ¿no?, que había sido bastante, bueno, nunca había sido estudiada a profundidad. Hace 85 años que no se escribe nada al respecto. Usted había mencionado también que esta obra corresponde a una serie de 8 de Miguel de Santiago. ¿A qué número corresponde esta y qué ha pasado con los 7 cuadros? Y bueno, exactamente, ¿no? Después de hacer una profunda investigación bibliográfica sobre el tema, pude hallar que había varias versiones que decían que este cuadro del Cristo de la Agonía había sido llevado a España, otros que había sido cambiado, uno que se encontraba en los correos del Ecuador había sido cambiado cuando se lo llevó a la Academia de Bellas Artes aquí en Quito. Y bueno, encontré información sobre 7 cuadros desaparecidos. Entonces, lo único que hacía esto posible, ¿no?, era que exista una colección. Y dado que Miguel de Santiago es reconocido por hacer series pictóricas de estos temas religiosos, es más que probable que lo haya hecho así, con una serie conmemorando las 7 palabras de Cristo, y el último, cuando Cristo está muerto, ¿no?, tiene una lanza en el costado. Y el cuadro que se presenta aquí, el encontrado en Lima, corresponde a la 7ª palabra. Entonces, bueno, esta interpretación que les digo es mía, porque hace 85 años el historiador ecuatoriano que se radicó en Lima, Alfredo Flores Camaño, él dice que es la 5ª palabra. Entonces, si podemos ver las facciones, ¿no?, de este Cristo, es justamente el 7º, ¿no?, cuando podemos ver que está en la plenitud de esta agonía. Y bueno, también existe un grabado hecho a base de un dibujo de Rubens. Entonces pudimos dar con este grabado que representa a la 7ª palabra en el que se inspiró Miguel de Santiago para hacer esta obra. Que, como les había dicho, ¿no?, corresponde al estilo de 1660, en esta década, que es bastante convulsa, ¿no?, porque existen pandemias entre 1646 a 1690. Existen 11 pandemias aquí en la región de la Audiencia de Quito, sin contar con terremotos y erupciones. Hay una erupción bastante importante en 1660 del Pichincha, que destruyó varias edificaciones. ¿Usted a qué conclusión ha llegado después de esta investigación? Bueno, las conclusiones que he llegado son algunas. Entre estas, se puso a prueba este método para autentificar las obras, ¿no? Y también que se encontró obras de similares características. Una de estas está en el Cusco, en la Catedral del Cusco, de una obra que comparte bastante similitud con la de Miguel de Santiago, y podría tratarse una más de esta colección que se haya perdido. Entonces, esa es una de las conclusiones a la que se podría llegar más a fondo si se realiza otra vez estos estudios de laboratorio para compararlos. Otra conclusión más que quisiera compartir es cómo funciona, cuál es la dinámica de las obras de arte frente a la voluntad y dominar la imaginación de las personas. Vemos que ahora estamos en un mundo dominado por la imagen. Esa es una característica de la posmodernidad. Vemos que todos nosotros podemos conocer sin ni siquiera vivirlo. Por ejemplo, ¿no? Uno prende la televisión y puede ver noticias de China, de Japón o de cualquier parte del mundo y darlas 100% por seguras, ¿no? Que son certeras. Y eso nos ha ido moldeando. Y es justamente esto empezó con estas obras de arte que son, como el Cristo de la Agonía, bastante realistas. Entonces nos revela un tipo de información que ha sido por una parte dogmática, y también podemos ver una muestra de Miguel de Santiago que hace una crítica a la sociedad en este Miguel de Santiago, en este Cristo de la Agonía, en donde él encapsula varias situaciones de injusticia ocurridas aquí en la provincia de Quito. Una de estas es el consumo y producción de licor en los trapiches. Por ejemplo, este Cristo de la Agonía no tiene un dedo pulgar. Y cuando se hizo esta investigación iconográfica, pudimos ver una información de carácter crónica, podría decirse. Cristian, le decía si nos puede usted indicar a dónde se puede encontrar este libro para todos quienes están interesados en conocer más sobre su investigación. Perfecto. El lanzamiento se le hizo por medio virtual, ya que estamos ahorita pasando por esta emergencia sanitaria. Y bueno, se ha decidido subir un limitado número de páginas en PDF para que la gente pueda en sus casas hojearlo, ¿no? Y se espera que el próximo mes inicien actividades en el sector este de la editorial de la Casa de la Cultura, se haga la impresión de estas obras, de estos cuadros, que van a estar reproducidos a color. Son información, como les digo, inédita, que no se había conocido antes, y muy valiosa para nuestra identidad nacional como pueblo, y más que nada inspirarnos, ¿no? Saber que dentro de esta tragedia tan grande que estamos viviendo, que también Miguel de Santiago la experimentó, pero a partir de este sufrimiento pudo realizar una obra maestra, como esta serie del Cristo de la Agonía, y más que nada inspirarnos con eso, ¿no? Y saber de que podemos sacar cosas muy buenas a pesar de toda adversidad. Queremos agradecer la participación de Cristian Valareso, autor de la obra Santidad y Transgresión, en la obra pictórica del Cristo de la Agonía de Miguel de Santiago. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es momento de conocer a nuestro invitado. El país en los últimos días ha empezado ya a mostrar focos de reactivación económica en diferentes localidades, pasando así del aislamiento al distanciamiento productivo. Una de las medidas que respalda esta necesidad es el protocolo para la reapertura de establecimientos de alimentos y bebidas que ha presentado el Ministerio de Turismo. Ese tema lo tratamos esta mañana con nuestro invitado. Se trata de Patricio Cargua, subsecretario de Regulación y Control del Ministerio de Turismo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Darío. Un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Como bien usted lo indica, desde el Ministerio de Turismo estamos trabajando en la construcción de protocolos de bioseguridad para la reapertura de establecimientos turísticos. En el momento en que las autoridades competentes, es decir, el COE nacional y los COE cantonales a través de sus alcaldes, permitan el cambio de semáforo y se reactiven las actividades paulatinamente. Por favor, ¿en qué consiste el protocolo? Bien, le comento. Tenemos al momento dos protocolos ya aprobados, específicamente por la mesa 6, en la que el Ministerio de Turismo es parte en las mesas técnicas del COE nacional. Tenemos dos protocolos aprobados, que es el de alimentos y bebidas y el de alojamientos turísticos. Pues bueno, en base a su pregunta, estos protocolos específicamente de alimentos y bebidas contienen recomendaciones para el personal, recomendaciones básicas, puntuales para evitar algún tipo de propagación, medidas sanitarias específicamente y de bioseguridad. Específicamente tiene recomendaciones tanto para el personal y los usuarios, requisitos para el empleador, limpieza y desinfección de las instalaciones, limpieza de utensilios, vajilla y mantelería, manejo de desechos, manejo de proveedores, el servicio a domicilio, incluso en alimentos y bebidas, recomendaciones para atención al cliente, recomendaciones para el inicio de la actividad. Es importante recalcar que este protocolo de alimentos y bebidas ha sido elaborado y revisado de manera conjunta con otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública y ALSA. E incluso la Agencia de Regulación Sanitaria para Galápagos, la ABG. Entonces, este documento recopila los pasos necesarios para una reapertura paulatina cuando llegue el momento. Es decir, el Ministerio de Turismo ha trabajado con una alianza específica entre el sector público y privado. Este protocolo ha sido construido con el aporte del sector privado y la revisión y aporte del sector público como tal, para que el momento en, como repito, las autoridades pertinentes den un cambio de semáforo, podamos tener ya un protocolo listo que nos pueda ayudar a tener un mejor control en el desarrollo de las actividades post-COVID-19. ¿La aplicación de esto entonces sería en semáforo amarillo o semáforo en verde? A ver, al momento, como le indico, cada alcalde en su jurisdicción establece el cambio de semaforización y determina qué tipo de actividades se van a ir reaperturando paulatinamente. Al momento, alimentos y bebidas se encuentra funcionando específicamente, ojo, quiero aclararse que se encuentra funcionando exclusivamente para entrega a domicilio, para lo que es delivery, pero a medida de que existe el cambio de semaforización, pues la idea es que se permita paulatinamente el flujo ya de actividades y tener los protocolos para estas actividades con un distanciamiento y un control de bioseguridad que permita una mejor atención y por seguridad tanto de los usuarios como de los propietarios de estos establecimientos y sus trabajadores, obviamente. O sea, esto no, aunque el semáforo pase amarillo o estemos en algún momento en verde, no garantiza la aplicabilidad de este protocolo. Depende mucho de lo que suceda con las autoridades, lo que ellos digan. En efecto, hay que aclarar un tema. El Ministerio de Turismo, como ente rector, en el tema de actividades turísticas como alimentos y bebidas, de alojamiento, el tema de tour operadores, guianza, todas las actividades turísticas que se establecen en la ley de turismo, las regula el Ministerio de Turismo como tal, y lo que está haciendo el Ministerio es crear instrumentos que faciliten al momento de la reapertura, tener un instrumento que nos pueda dar esta dinamicidad para poder trabajar. Pero el Ministerio de Turismo no tiene la competencia para disponer la reapertura, eso es totalmente claro, y hay que estar conscientes de que mientras el COE no, a través de sus, no el cantonal, me refiero a través de sus alcaldes, no den paso a la actividad, a la reapertura de ciertas actividades, pues nosotros como Ministerio de Turismo al momento no tenemos la competencia para disponer una reapertura. Eso tiene que estar muy claro para toda la ciudadanía. El Ministerio de Turismo, muy respetuoso de las decisiones que tome el COE nacional y los COE cantonales, pues lo que estamos haciendo es un aporte técnico con estos protocolos de bioseguridad en materia turística, específicamente al momento de alimentos y bebidas de alojamiento, y nos encontramos trabajando con otras instituciones del sector privado también para la elaboración de más protocolos en diferentes actividades, como por ejemplo el tema de haciendas turísticas, el de turismo rural, el de transporte terrestre turístico, que se lo está trabajando conjuntamente con ANP, estamos trabajando en un proyecto, siempre respetuosos de las disposiciones de las autoridades nacionales. Entonces, ¿este protocolo entraría en operatividad para todos los restaurantes de todo tipo de nivel, o cuál es ese perfil del establecimiento de expendio de alimentos y bebidas a donde llega este protocolo en caso de que exista ya la luz verde que le den las autoridades? Bueno, este protocolo aplica a los establecimientos turísticos, es decir, a los establecimientos de alimentos y bebidas que estén regulados por el Ministerio de Turismo, que tengan su registro turístico. Aquí hay que hacer una diferenciación entre establecimientos turísticos y no turísticos. Los establecimientos turísticos son regulados, como indiqué, por el Ministerio de Turismo, amparados en la Ley de Turismo como tal, y los establecimientos no turísticos son regulados por el Ministerio de Gobierno a través de sus intendencias y comisarías. Entendemos que el Ministerio de Gobierno tiene ya elaborado un documento, un protocolo de actividades y directrices como tal para este tipo de establecimientos. Como indico, esto será aplicable, este protocolo es aplicable a nivel nacional, específicamente, única y exclusivamente para establecimientos turísticos. ¿Se llegará tal vez a algún tipo de capacitación para el personal? Porque una cosa es entregar el documento señalado específicamente cómo tienen que trabajar, pero otra cosa sería que interioricen todos esos conocimientos. ¿Habrá entonces esa capacitación? Por supuesto, desde luego que sí, estimado Darío, y para todos los oyentes de esta prestigiosa emisora, es importante indicar que el Ministerio de Turismo, a través de la señora ministra, el día 14 de mayo hizo una entrega simbólica de estos protocolos al sector. Y posterior a ello, nosotros tenemos una capacitación en dos fases. Fase 1, la capacitación interna de los técnicos del Ministerio de Turismo, de la Subsecretaría de Regulación y Control, a nivel nacional. Esta capacitación la concluimos el lunes 18 de mayo. Aquí todos los técnicos estarán capacitados, instruidos en los protocolos como tal, y posterior a ello empezamos con la capacitación externa, que es la fase 2. La fase 2, contestando a su pregunta, en este momento capacitamos al sector, propietarios de los establecimientos, sus dependientes también, para que, como usted bien lo ha indicado, un tema es entregar el documento físico, pero entrar a la práctica es otro escenario totalmente distinto, en el que el Ministerio también va a realizar el acompañamiento necesario y las capacitaciones. Nuestra Dirección de Capacitación y Calidad también se encuentra desarrollando ya los módulos pertinentes para las capacitaciones virtuales, con el acompañamiento obviamente de los técnicos de registro y control. ¿Cuántos son las personas que son capacitadas y de cuántos establecimientos hablamos a nivel nacional de estos que tienen la característica de ser turísticos? Bueno, al momento el Ministerio de Turismo cuenta con 63 técnicos a nivel nacional en todas sus tanto en matriz como en sus coordinaciones zonales. Estamos en esta capacitación, como le digo, interna. Posterior a ello, empezaremos la capacitación externa de manera virtual, obviamente, por la situación actual. Tenemos un catastro que se ha actualizado con corte específico y pues tenemos alrededor de más de 8.000 establecimientos de alimentos y bebidas debidamente registrados en materia turística. Sí, obviamente el Ministerio de Gobierno tiene otro catastro, que es lo no turístico, pero nosotros nos enfocaremos en ámbito de nuestra competencia, conforme lo establecido por el artículo 226 de la Constitución. Nosotros aplicamos lo que legalmente nos compete y no podemos tomar decisión sobre otro tipo de actividad, a no ser la turística específicamente. ¿Cómo llegar a controlar la practicidad de este protocolo, que cada uno de estos establecimientos, tanto el dueño como sus colaboradores, estén poniendo en práctica esto? Pues bueno, justamente después de la capacitación y el acompañamiento, nosotros tenemos previsto como Ministerio de Turismo un control, ¿sí? Un control en el que se va a verificar, un control preventivo. Obviamente hay que ser conscientes que en las condiciones actuales, que el sector turístico ha sido fuertemente golpeado y afectado por esta pandemia mundial de COVID-19, y que es de conocimiento y dominio mundial, obviamente, el Ministerio de Turismo va a realizar controles preventivos para verificar el cumplimiento de este protocolo con la ayuda, obviamente, de todos los técnicos a nivel nacional y de la misma soporte del sector privado y el mismo soporte del sector privado una vez que haya sido capacitado. Estos controles serán preventivos y posterior a ello, pues el Ministerio de Turismo tiene la potestad para poder establecer acciones en base a un debido proceso, aplicando el respectivo proceso sancionador. Perdón, ¿cuál sería ese escenario en caso de que efectivamente no se estén cumpliendo este protocolo y se convierta más bien estos restaurantes en un foco de infección? Pues bueno, Tenemos que trabajar de la mano con Ministerio de Salud Pública y ARSA, pero obviamente los controles son en materia turística son competencia del Ministerio de Turismo como tal. La situación es concientizar a los propietarios de alojamientos turísticos en sus diferentes categorías, en sus diferentes áreas, la aplicación de estos protocolos. Recordemos que las buenas prácticas en materia, en alimentos, las buenas prácticas de atención al cliente siempre han existido. Estos protocolos, pues lo que conllevan es a una mejor practicidad en temas de bioseguridad, que es algo totalmente nuevo, obviamente por el tema de la pandemia. Pero los controles tienen que ser aleatorios y concientizar a los establecimientos que deben cumplirlos por seguridad propia y de los usuarios. La cadena televisiva japonesa NHK acabó de realizar hace unos días un experimento en el cual en un restaurante demostró la rápida propagación de patógenos, donde solo una persona bastó para infectar al resto. ¿Cuál sería la mirada del Ministerio de Turismo frente a esto, ¿no? al posible hecho de que los restaurantes puedan convertirse en focos de infección? Bueno, pues como le indicaba al inicio de esta entrevista, el Ministerio de Turismo se encuentra completamente cumpliendo las disposiciones de las autoridades nacionales, es decir, del COE nacional y el COE cantonal. El Ministerio de Salud Pública obviamente emitirá los informes correspondientes para la toma de decisiones al momento de una posible reapertura. Obviamente el COE cantonal tendrá que pedir soporte a las correcciones zonales para que establezcan los mecanismos y sugerencias respectivas con un sustento técnico sanitario respectivamente, ya que un alcalde no podrá tomar la decisión, entiendo yo, no podrá tomar la decisión sin un asesoramiento técnico sanitario. Entonces, esta reapertura no es que estamos hablando que se la va a realizar mañana o ya de manera inmediata, es algo paulatino, obviamente con los controles respectivos. El Ministerio de Turismo en materia turística como tal ha elaborado estos instrumentos para que sea una herramienta que facilite la reapertura cuando llegue ese momento. Quien tiene la potestad para determinar la factibilidad sanitaria o no, en este caso para cambio de semaforización, son los alcaldes respectivamente de su jurisdicción, con un sustento pues sanitario. El Ministerio de Turismo considera que este protocolo es un aporte al sector para cuando sea la reapertura, pero la reapertura tiene que ser una reapertura totalmente responsable. De eso somos conscientes y compartimos totalmente esta decisión y el apoyo permanente y cumplimiento de las disposiciones, repito, del COE nacional y COE cantonales al momento de la reapertura. Nosotros, como Ministerio de Turismo, no podemos cometer algún tipo de irresponsabilidad y solicitar alguna reapertura. Primero, porque no tenemos la competencia para hacerlo. Eso quiero recalcar enfáticamente. No tenemos la competencia para disponer una reapertura de los establecimientos, pero sí no tenemos la competencia para hacer un acompañamiento y proponer este tipo de instrumentos, denominados protocolos de bioseguridad en alimentos y bebidas y alojamiento, y los demás protocolos que estamos trabajando también para toda la cadena de la industria turística. Nos quedamos muy agradecidos de la participación de Patricio Cargua, subsecretario de Regulación y Control del Ministerio de Turismo. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias. Un buen día a todos. Un gusto. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional y el Núcleo de Pichincha junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana una vez más abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos y amigas del noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del informativo Zona Cultura, estamos en una nueva jornada acá. La Casa de la Cultura Ecuatoriana también se encuentra en el confinamiento solicitado por las autoridades de nuestro país, pero tenemos varias actividades para no dejar pasar este momento cumbre que cada año se lo celebra y ahora con esta fecha especial que nos ha coincidido en inicio de semana con el lunes 18 de mayo. Tenemos en la línea telefónica y le queremos agradecer al historiador Patricio Guerra que nos va a comentar más sobre lo que es este trabajo, ya en particular sobre la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿De dónde nace la historia de este día y que se lo celebra, por supuesto, a lo grande en diferentes países y acá con la Casa de la Cultura? Bienvenido, Patricio, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Los museos tienen ya una larga data de existencia, ¿no? Pero en el sentido, como lo vemos hoy, realmente es algo que se dio ya en el siglo XX. De ahí que el ICOM, que es el Consejo Nacional de Museos, participación de la UNESCO incluso, y todas las instituciones que giran en torno a esa institución, designaron al 18 de mayo como Día Internacional de los Museos para resaltar la importancia de estos espacios en el asunto de educación, en el asunto de disfrute del patrimonio y en el asunto sobre todo de identidad, ¿no? Eso es lo que se quiere resaltar en este día, ¿no? Que no son solamente espacios en los que se guardan objetos patrimoniales, sino espacios en los que podemos obtener un provecho máximo y no solamente complementar, sino conformar una verdadera educación del ser humano, incorporando estos espacios a la misma. Claro, y se debe expandir esos criterios, esos conceptos, precisamente utilizando su última respuesta, de que un museo no solo debe ser el que precautele el patrimonio de un país, de una ciudad, sino trasladarnos hacia algo más, actividades que relacionan ese conocimiento que debe expandirse a través de un cuadro, de una pintura, de un objeto valioso, que se pueda extender ese criterio y se pueda hacerlo con la gente. Sí, es que realmente un objeto patrimonial, si es que no es puesto a consideración del público, no a través de la investigación, la publicación o una exposición, no tiene sentido de existir. Es decir, podemos gastar millones de dólares en su conservación, pero si los tenemos guardados en un repositorio, en una reserva, no están cumpliendo ninguna función, ¿no? Tenemos que asumir que el público es la única razón por la que existen los museos. Esto parece obvio, ¿no es cierto?, pero a veces se pasan por alto en el proceso diario de la operación de un museo, ¿no? De ahí que debe ser una preocupación de toda institución cultural, pues, enfocar esto al servicio del público. Un documento, un objeto, una obra de arte, nos habla, ¿no es cierto?, es testimonio de un grupo social, es testimonio de una cultura, y nos hablan a través de imágenes, a través de palabras o a través de la materia misma del objeto. Y todo eso, el día de hoy, es parte de la conformación de una identidad, ¿no es cierto?, de un conocimiento del pasado que nos llegó a conformar como somos hoy. Esa es la historia de por qué se desarrolla, pues, de cómo deben en la actualidad ser los museos y a lo largo de la historia, como nos comenta nuestro invitado, quien es un experto conocedor de los museos. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana en particular, Patricio, ¿qué ha podido conocer usted, qué destacar? Tenemos varios de ellos, como el Museo de Arte Colonial, que está ubicado en un sitio espectacular, el Centro Histórico, el Casco Colonial, como lo decimos, y los museos de acá, los museos de nuestra sede nacional, nada más para destacar a uno, el Museo de Instrumentos Musicales, que solo en hablando en particular de ese, recopila toda una serie de historia que tiene que ver con lo que somos los ecuatorianos y hablando de la música en particular. Bueno, precisamente, ¿no? La Casa de la Cultura tiene una colección formidable, puesto que conforma el asunto prehispánico, tienen el Museo de Arte Colonial, por cierto, tienen también el arte republicano con una colección importantísima, sobre todo en lo que es paisaje y retrato del 19, y también obra ya contemporánea, diríamos, del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el Museo de Arte Colonial ha realizado exposiciones importantísimas que van acompañadas del consecuente taller educativo, es decir, de actividades complementarias que ayudan a la comprensión misma, ¿no? Lo que se llama en museología la interpretación del objeto. Yo conozco, por ejemplo, la reserva inclusive del Museo de la Casa de la Cultura por trabajos de investigación y de exposición que hemos realizado, y sé la tarea de que hacen ahí en cuanto al registro, catalogación, investigación y curadurías para las exposiciones que presentan. No, el Museo de Instrumentos Tradicionales igualmente es importantísimo y es uno de los pocos que existen, ¿no? Porque la mayoría de museos están dedicados más, diría yo, al asunto histórico-artístico, ¿no? Más que a este asunto de la música y sobre todo de la exhibición de instrumentos que nos dejan ver que la música no es algo que nos llegó solamente con la conquista española, ¿no es cierto?, sino que existía antes sonidos musicales empleados sea en la vida cotidiana, sea en los rituales, y que luego con la conquista pues se fundieron estos dos componentes, ¿no?, musicales, y dieron lugar a instrumentos con los que se conformaron desde la música sacra, ¿no es cierto?, hasta la música festiva, y que es justamente la música que nos representa el día de hoy, ¿no? En ese sentido, creo que la Casa de la Cultura ha cumplido una función importante dentro del conocimiento, primero del objeto en sí, luego del patrimonio cultural, y luego, como decíamos, no a resignificar un pasado, no a través de la interpretación de estos objetos que conserva en sus colecciones. Queremos recordarles a nuestros amigos oyentes, estamos en diálogo por vía telefónica con el historiador Patricio Guerra, hablando sobre lo que es este 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, las actividades de la Casa de la Cultura y el concepto en general que se manejan, con el que se manejan actualmente los museos. Usted va a ser partícipe de estos eventos que presenta nuestra institución y queremos conocer más sobre su ponencia. Bueno, sí, agradezco haber sido invitado para este conversatorio que se va a realizar el día martes, ¿no?, en base a la festividad del Día de los Museos. Lo que más o menos vamos es a explicar un poco, a conversarnos sobre el papel que cumplen los museos en la actualidad, ¿no? Sobre todo, como hemos dicho, en torno a la educación, ¿no? Y a ser sitios de aprendizaje, pero no de lugares serios, ¿no es cierto?, en los que el silencio, el prohibido tocar, más bien asustan al público, ¿no? Sino que tiene que ser una actividad educativa, pero de disfrute, de que nos sentamos complacidos de visitar estos espacios, ¿no? Otro punto importante también, me parece, es hablar de qué pasa con los museos en las circunstancias actuales, ¿no? Es decir, en esta pandemia que nos obliga a estar aislados, a mantener un distanciamiento, y que, claro, de no tomar las medidas necesarias, podríamos perder esta gran oportunidad de aprendizaje de estos espacios, ¿no? Entonces, las medidas que se podrían tomar para no dejar, ¿no es cierto?, sobre texto del aislamiento, de visitar estos lugares, ¿no? Deberíamos seguirlos utilizando, los museos deberían seguir funcionando y proponiendo nuevas exposiciones, tomando las medidas necesarias tanto por parte de la institución como por parte del público que asistimos a ello. Claro, y dentro de esta respuesta que usted ya nos comenta, va a ser parte de las ponencias, de los debates, de la conversación que se va a tener de forma virtual a propósito de esta celebración del 18 de mayo. ¿Qué tan diferente o bajo su criterio es el percibir, el mostrar una obra a través, obviamente, de lo físico, de la normalidad, como teníamos que visitábamos una obra, una exposición, y ahora que muchos artistas lo hacen a través del mundo digital, que te dicen una muestra, que entras por internet y disfrutas de los cuadros del museo? ¿No va a ser lo mismo? ¿Tenemos que acoplarnos? ¿Cómo lo ve usted, Patricio? Bueno, son alternativas, ¿no? Yo pienso que cada vez la tecnología va mejorando, ¿no? No es lo mismo cuando esto recién se iniciaba a, por ejemplo, los recorridos virtuales que ya nos presentan algunos museos, y que inclusive a veces superan más allá de lo que es la visita al espacio físico, ¿no? Porque a través de la tecnología, por ejemplo, he visto yo cómo le desarman al objeto, o como espacios de interpretación de complejos arqueológicos, inclusive llegan a presentarnos la excavación en sí, ¿no? en forma virtual, ayuda bastante, ¿no? Claro, sin embargo, el asistir a un museo en sí, creo que todo lo que engloba, ¿no?, esta especie de expectativa, a veces inclusive el mismo olor, diríamos, ¿o no?, o la visualización del objeto, pues es algo que sí es bien difícil, ¿no?, que lo virtual lo supere. Sin embargo, yo pienso que es una alternativa válida, y como digo, la tecnología pues cada vez mejora y nos permite recorrer espacios distantes, por ejemplo, ¿no?, museos que están ubicados en otros continentes nos permiten realizar esta visita, ¿no? Yo pienso que es una buena alternativa que inclusive se la utiliza en la visita física, ¿no? O sea, no solamente con este asunto del aislamiento, ¿no?, sino es una estrategia también dentro de la museografía añadirla a la visita física en sí de las colecciones. Claro, y queremos ya en la parte final de esta entrevista conversar también sobre un tema trascendental, es el tema de esto que se está viviendo, y ya estábamos conversando también en la entrevista de la pandemia, de cómo se busca también proteger estos espacios a través de los tiempos. Cuando se dio la problemática también de protestas en el mes de octubre del año anterior en el mundo, siempre se habla, y escuchábamos, Patricio, notas internacionales, que por más que un país esté complicado, no se debe topar al aspecto patrimonial, al aspecto de un museo, al aspecto de un teatro. Esos son conceptos que se manejan no solo aquí en el país, sino a nivel del mundo, en países donde tienen guerras, por ejemplo, donde se dice que cualquier cosa puede pasar, pero no topar sitios patrimoniales. Igual se habla lo mismo cuando vemos el incendio de un museo, de un teatro a nivel del mundo. Claro, exactamente, ¿no? Porque precisamente detrás de esos objetos o estos sitios está englobada o encerrada la identidad, ¿no? De ahí que en encuentros bélicos eran los primeros objetos de ser destruidos, ¿no? Allá se dirigía el ataque, ¿no?, a catedrales, a ciudades. El Pacto Roerich precisamente estableció este asunto de la bandera de la paz, ¿no?, y que es izar en estos sitios patrimoniales o que contengan objetos patrimoniales esta bandera blanca con estos círculos rojos que implican que esos objetos, que esos sitios contienen patrimonio cultural y que no pueden ser tocados, ¿no?, sobre pretexto de un enfrentamiento. Eso lo ha decidido a nivel mundial, ¿no? El año pasado justamente se tramitó el asunto de establecer el Parque de la Bandera de la Paz como recordatorio a todos los pueblos, eso se hizo aquí en Quito, ¿no?, de que estos objetos deben ser respetados. No se diga, nosotros como ciudadanos ecuatorianos o quiteños, ¿no es cierto?, ¿no? Es como si estuviéramos atacando a nuestra propia casa, ¿no es cierto? Yo pienso que nadie en su sano juicio coge y empieza a destruir su casa, ¿no?, y a quemar las fotos y a romper los objetos que le han legado sus padres o que son recuerdos de sus hijos, ¿no? Yo pienso que debemos diferenciar claramente, ¿no?, lo que es la protesta, muchas veces con justicia, pero a plasmar esta protesta en la destrucción del legado cultural que a la larga nos legaron nuestros antepasados y que la obligación nuestra es traspasarla igualmente a las generaciones futuras, al menos igual, si no es en mejores condiciones como las recibimos. Perfecto. Patricio, queremos agradecerle mucho estos minutos que nos ha dedicado acá al informativo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Zona Cultura. Queremos despedirnos nada más de usted y dejarle a la gente con esa invitación para que acompañe su ponencia, su conversatorio que vamos a tener como parte de los invitados de la institución, de la Dirección de Museos, para estas jornadas de mayo. Su despedida, Patricio, y esta invitación para el público. Bueno, yo les agradezco mucho y ojalá puedan conectarse, ¿no?, porque pienso que va a estar muy interesante celebrar el día de estos espacios tan importantes para nosotros, como el del día martes, para escuchar también a otros especialistas sobre la trascendencia que tienen los museos, ¿no?, en la vida y en la cultura de los pueblos. Muchas gracias. Perfecto. El historiador Patricio Guerra nos ha acompañado esta mañana acá en el espacio informativo Zona Cultura, contándonos más sobre lo que es los museos precisamente y esta fecha especial, 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Gracias, Patricio. Igualmente, que pase bien. Gracias. Momento para despedirnos. No olvide conectarse a las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que hoy tenemos diferentes actividades para compartir con ustedes desde la comodidad de su hogar. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Y no se olvide de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siga celebrando con nosotros el Día Internacional de los Museos. Recuerde, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Hay muchas actividades para que usted las disfrute junto a su familia. Y es así, compañeros, que hemos llegado al cierre de este espacio informativo correspondiente al día martes 19 de mayo. Continuamos desde acá en la celebración por el Día Internacional de los Museos. Les invitamos a quedarse con nosotros y seguir acompañándonos en estas actividades. Les deseamos una excelente jornada y nos escuchamos el día de mañana. Que pasen bien, amigos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.